También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Ahí vas a encontrar todas las fotos de todas las creaciones que realiza nuestro auspiciante. Y recuerda que se realizan envíos a todas partes del país, eso sí, previo pago. Y también a Cosméticos Seitu, para hombre y para mujer. Es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Y por cierto, en este mes del padre, que ya estamos a finalizar, estaban con buenas promociones que Alexis en nuestro control master le compró a su papi. Dijo que le ha estado saliendo bien porque no solamente las mujeres se cuidan ahora, sino también los padres. Y para la mujer, en este caso, Seitu ofrece una nueva línea de maquillaje a prueba de agua y sudor con componentes que no maltratan la piel, sino más bien la nutren. Y por ello, en las bases líquidas que son de uso diario, se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico que le dan vida a tu rostro, y no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Si deseas conocer más sobre toda su gama de productos y el bienestar que te llevarás al consumirlos, puedes llamar o mandar un WhatsApp al 0983-1679-86. Cónsula y Lara, nuestra asesora, ya estará gustosa de atenderte y, por supuesto, brindarte las mejores promociones para las vacaciones. Ya están a finalizar los chicos de la región Sierra y Amazonía, el periodo 2018-2019, así que vean, para periodo de vacaciones, qué mejor que llevarnos productos que no nos dañen la piel. Y por supuesto, recordarles que nos están siguiendo a través de la 940 en amplitud modulada, también en www.radiocce.com y a través de las redes sociales, por supuesto, que nos acercan cada día más a ustedes. Y en nuestro Facebook Live y en Instagram nos pueden encontrar como @planidealse. Y estamos justamente en nuestro Facebook Live, así que ya le pueden ir dando like y también comentando, porque hoy estamos con Guayabo. Ya les vamos a comentar, ya van a saludar también los muchachos. Y oigan, compartan también el Facebook, que va a estar buenazo. Este programa va a estar brutal. Y también nos pueden escribir a nuestra línea directa al 0939-52-6463. 0939-52-6463 o a nuestra cabina al 2220-966. 2220-966. Y por supuesto, nosotros le contestaremos con un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, te comunicas con Radio CCE en Plan Ideal. Y ayer, para comenzar ya en detalle con todo lo que tenemos preparado para este sábado, todos los capitalinos y residentes de aquí en nuestra bella ciudad recibieron un conciertazo directo a la vena. Y es que no fue cualquier banda de balada ni nada así, sino que fueron los muchachos de Sin Bandera, Leonel y Noel Chacris. Y junto a Camila, que estuvieron presentes el día de ayer en el Coliseo Rumiñahui en Cuatro Latidos Tour. Alexis se quedó con las ganas de ir a ese concierto. Dijo que como estaba solano, entonces no podía ir, así que guardó esa plata para un próximo concierto, ¿no? Vaya viendo. Creo que se va a ir al de Marc Anthony en Guayaquil, o al de Maluma. Al de Maluma. Felices los cuatro, dice. Y también nuestra amiga de la casa, Do Blanco, nuestra querida amiga Doménica. Do Blanco estuvo como invitada especial para ponerle el sello Made in Ecuador. Ahí estaba nuestra bandera ondeando, estuvo abriendo el telón de este emocionante concierto que se fue hasta más de las 11 de la noche. Vaya viendo usted, qué lindo, cómo bailaron esos corazones ardientes y fervorosos, y también, ¿por qué no?, los rencorosos, ¿no? Y hoy vamos a estar, como les decía, brutales, porque tenemos una entrevista genial. Los chicos ya nos visitaron, pero ahora sí, los chicos y la chica también, ¿no es cierto? Ahí estamos. Ya nos visitaron, pero claro, no tuvimos mucho tiempo de conversar, así que esta vez nuevamente están y con todos los juguetes. Ahí vemos percusión, por acá bajo, tenemos por ahí una pianica que le robaron al hermano para, ahí están indicando, ¿no es cierto? Para brindarnos todo su talento. Y un pato también dicen, ahí está, vamos a ver si dice cuacua. Vamos a ver, ya luego van a saludar. Me contaron los chicos que están hasta con las maletas afuera, porque vienen a dejar alma, vida y corazón aquí en la cabina de Radio CCE, por Plan Ideal, por supuesto, para que se sientan en tremendo show todos quienes nos están escuchando y nos están viendo. Estamos hablando de los muchachos de Guayabín, Guayabán, no, mentira, de Guayabo. Y desde Quito con todo el chungo para el mundo entero con esa música latina. Y también vienen con todo su repertorio. Además, vamos a aprovechar el día y el momento porque justo las y los estudiantes de la región Sierra y Amazonía ya están finalizando el año lectivo, como les había mencionado, para recordar cuáles son esos métodos, vamos a decirle métodos entre comillas, ¿no?, más usados para copiar en semana de exámenes. Vamos a recordar, vamos a remontarnos a cuando éramos colegiales, Alexis, y vamos a recordar cuáles eran esas técnicas que nuestros compañeros usaban, porque nosotros no, jamás, nunca de los nunca. Ni en la cartuchera, ¿no? Ni en la mano escribíamos nada. Y es que con las nuevas tecnologías, las y los muchachos se van reinventando, por supuesto. Pero hay métodos que jamás van a dejar de usarse. Y claro, de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que, muchachada, pilas, atentos ahí. Lo bueno es que ya dieron hasta el ser bachiller, así que estamos frescos. Luego nos vayan a acusar las autoridades, Alexis, de andar dando rienda suelta a la imaginación para que copien en los exámenes, va lloviendo. Por eso, por ese lado, ya estamos tranquilos. Y ya están los chicos de tercero bachillerato, ya me enteré que ya están saliendo, ya están en los últimos días, ellos son los primeros en irse. Y ojalá nos escuchen para que también nos cuenten si alguno de estos métodos han usado los muchachos. Entonces, para comenzar con este sábado, en nombre de Plan Ideal, disfrutemos de Sudacaya y su última canción, Bajo la Luna, y así comenzamos. Oigan, chicos, vayan prendiéndose, ya regresamos. Amigos de Radio Casa de la Cultura Plan Ideal, esta canción es Bajo la Luna, de Sudacaya, con todo el cariño del mundo desde el centro de la tierra, Ecuador, papá. Thank you. Epa, ahí estaba sonando Bajo la Luna de nuestros amigos de Sudacaya. Y ese saludo también de Hugo Caicedo, su guitarrista y vocalista, que nos estuvieron visitando semanas atrás. Y por supuesto están en gira de medios a través de todo nuestro lindo y hermoso país, en nuestras cuatro regiones. Así que les deseamos la mejor de la suerte a los muchachos, a Guanaco, a Hugo y a todos los demás de la banda. Y ahora, antes de ir ya con el saludo, vamos, porque estamos haciendo unas pruebas de sonido, vamos a escuchar a estos muchachos también buenazos, Les Petits Batards, con su canción Señales, por supuesto, aquí en Plan Ideal. Ya regresamos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contentarme con gritarle en mi salón. Yo persigue tus sueños, no lograrás descifrar. Me encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado, porque estuve en mis manos poder decir que no. Todas mis nubes están solas, me despierto cada día más por no encontrarte en un sueño quizás. Y sin razón esquivo cada movimiento y siempre evito cada sensación y cada pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contentarme con gritarlo en mi salón. Persigas mis huellas, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, junto desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuve en mis manos poder decir que no. Ahí estábamos con esa buena canción, y gracias a nuestros amigos de Epicentro con esa versión de Señales del Les Petits Batards. Oigan, chicos, vamos solo a topar dos temas. ¿Se acuerdan que les habíamos contado que cuáles son los métodos más usados para copiar en un examen? Pues ha llegado el momento. Les quiero contar que la primera y la más usada es la tinta transparente. Bueno, esta es un poco más complicada, ¿no? Es realmente efectiva, eso sí, cuando se la sabe usar, cuando se trata de copiar en un examen. Ahora, eso sí, necesitarás, por supuesto, una pluma que tenga una luz para leer la tinta. Y ya les podemos decir que este tipo de plumas se venden en papelerías o a la entrada de la institución, que algunos niños sí lo compran con la pluma y su luz encendida. No se preocupen porque no es demasiado fuerte y podrán leer lo que le hayan escrito en el cuerpo con la tinta transparente en el momento que el docente se despiste. Y el siguiente es súper fácil de realizarlo, aunque también tiene su maña, como todos, ¿no? Alexis, ¿usaste la tinta transparente? No. Adolfo, tampoco. Vamos a ver si esta de aquí la usaron. Estamos hablando del truco de la planta del pie, que consiste en pegarse antes del examen un papel debajo de la planta con todo lo que necesitas saber. Te sientas y vas mirando la planta del pie, pero con cuidado de que no te pillen. Para este método les ayuda a los chicos que tienen pie grande, ¿no? De 44 más o menos por ahí. Que claro, ahí sí tapan bastante, ahí pueden escribir bastante. Después vamos a seguir conversando y es momento de presentar a los muchachos de Guayabo. Chicos, buenos días, han madrugado, ¿qué tal? Hola, buenos días, estamos bien. ¿Están bien? Sí. Sí. Sí. Sí, con sí, este sí. Sol lindo de nuestra capital, ¿no? ¿Se despertaron temprano? Claro, ya. Bueno, bonito, ya era hora, ya. Ya era hora. El sol más cerquita, igual. Estábamos conversando tras bambalinas de su anterior presentación en el Chucha Hostel. Cuéntenos un poquito y cuéntenles a todas las personas que nos están viendo cómo les fue y qué tal estuvo la onda, el ambiente toda esa noche con Polvazo Cósmico también. Bueno, sí, en primer lugar agradecer a la gente. Nomás un poquito. Vamos con sus nombres, ya a ver, vamos, ahí, ¿quién toma la posta y se va presentando o va presentando a todo el equipo? Ya ver, yo soy Santiago Tamayo, me dicen Luis Fonsi, como ya dijimos. Ya eso, Luis Fonsi, tenemos aquí desde Puerto Rico, calle Puerto Rico, y la que Canadá, aquí cito nomás. Bueno, ya, pues les presento entonces, Chris. Chris, ¿tiene algún sobrenombre? No, todavía no. Aún no, pero ya. Chris, nada más, así frío ya lo... y seco, Chris. Sí, ya, pensaré más en eso. Es la única chica del grupo, ¿no? Sí, o sea, Mentira. Ya. Pero aprovecho para presentar a Pato. Pato, alce la mano. Pato, ahí está. Sí. Por aquí. Ronnie. ¿Cómo te sale? Chang, le dicen. Chang. Ya, de ¿qué pasó ayer? Sí, ese. Alce la mano para que toda la gente le vea. A ver, ahí está Chang. Ya estamos bien. Acá tenemos a Yoko. A mí. Sí, con la barba de Kratos. Kratos mejor, no Yoko. Sí. Y por allá. Y Alvin. Alvin. Ah, Alvin, sí. De las ardillas. Sí. Interesante ese. Contesten más, cuidado, nos toca por ahí. Epa. Eso. Ya. No hay nada como estar en vivo, ¿no? Ya, sí. No hay nada como entonces, les decía, pues. En primer lugar, agradecer a la gente de Quito Bohemio que organizó el concierto, a la gente del Chuya Hostal, al Polvazo Cósmico también, Canada's Bike, que fueron las bandas con las que compartimos escenario en esta ocasión. Tuvimos gran afluencia de gente, nuestros amigos, allegados, igual gente que nos está siguiendo poco a poco, que están escuchando nuestra música en las redes, tuvieron la oportunidad de ir y pasamos chévere, la verdad. Sí, bailamos, la gente bailó, todo el mundo gozó. Tomó. Qué genial. El evento al que no se acuerda se llamaba El que no baila es chapa, en mención a Gali Galeando, su última producción que la pueden encontrar en su canal de YouTube. ¿Cómo? Guayabo Huyo. Ahí está. ¿Y en las redes sociales cómo? Guayabo Huyo. No pondrán Guayabán, como hay una canción, o Guayabín. Guayabo Huyo. Sí, Huyo de Quito. Ahí está. Guayacán también. Alguno de ustedes debería poner su Guayacán, ¿no? ¿Ya no pensado? Sí, sí, a Cris. ¿Y a Cris? Guayacán. No. Claro, para hacerle... Para resaltar el nombre de Guayabo, ¿no? Ahí está, se cruzó. ¡Ay! Ahí están saludando a la gente y se cruzaron. Un beso, dice ella a la cámara. Un beso. Hola. ¿Dónde está la cámara? Besos. ¿Ahí? Justo ahí la azul, ¿no? Ahí ya. Ah, o las dos, dice. Estamos. La una es para www.radio.cce y la otra también para nuestras redes sociales como @planidealese. Oigan chicos, bastante interesante el tema que estábamos topando hoy, y aprovechando también que ustedes están ahí entre finalizando el colegio y también ya en los primeros semestres de U, ¿qué ¿qué método o qué táctica usaban ustedes para copiar en exámenes? ¿El truco del cabello largo? ¿De pegarle al compañero de delante o la compañera de delante de la polla? ¿En serio? No, eso no sabía. Elaborado. Eso no lo sabían. No, yo solo me hacía las pollas y me metía en la manga. ¿Sí? ¿En la manga? Sí, en las pulseras. Exacto. En las pulseras. Claro, no, eso ya está muy... El borrador de queso. Hay el borrador de queso. Lo que tú dices es muy elaborado, ya creo. Sí. Que está. No, es que las bancas a veces no las separaban mucho los profes, ¿no? Entonces, como son las bancas seguidas, ah, sí, aprovechabas a la compañera, sí, sí, a la compañera que tiene el cabello largo, sí, y le ponías, sí, y hacías así y ya estaba, sí, la polla. Sí, no podías escribir la polla con lápiz en tu banca. Ah, también ah, escribir y ponerle justo encima ¿verdad? Del examen, ¿no? Ah. Ay, sí, pero la mejor técnica es hacerle a la profe. Bueno, esa no la conocía, ¿no? Esa no, eso ya es un chico precoz. Esa no me salió en la investigación que hice. Sigue en la pubertad. Ah, ya, está bien, perfecto. Sus hormonas pueden no solo darlo por ahí. ¿En la cartuchera metían papelitos? Sí, también. Sí. Sí. Pero, ¿no les pasaba esto en la tapa de la calculadora? Para física y mate, ¿no? Es que complicado era aprenderse las fórmulas de mate y física, ¿no? Y de química. ¿Cómo era la...? Eso, la tabla periódica, los de enlaces covalentes. Uy, no, ya no. Todo, no, el peso. No, ¿qué seré? Bien, ya nos olvidamos, igual ya nos la mayoría ya nos graduamos de Cefún. ¿Repitieron? No hemos usado nada de eso en la vida real. Nunca usaron. Solo veían cómo los compañeros usaban, ¿no? Sí, este también es mi caso, Alexis también, ¿no es cierto? La Vivi nunca copió. No pudo. Adolfo sí pudo. Todos los exámenes y lecciones copiaba. Se ríe, alza la mano, ¿no ven? Ahí está. Oigan, chicos, vamos a ir hablando un poco y desmenuzando todo el material que ustedes tienen con su primera canción, que trata de... Por aquí la teníamos apuntado, Buena Suerte. ¿De qué trata su primera canción? Que la pueden encontrar en su canal de YouTube como Guayabo Uyo. En primer lugar, queremos mandarle un saludo a Chabelín, que es nuestro vocalista también, nuestro vocalista. Demos de saludos, Chabelín. Chabelo de cristal. Sí, pues se le rompió la patita el Chabelando. Entonces. Saltó mucho en el que no baila chapa. Que sí, se emocionó y chao. Bueno, entonces, Buena Suerte es un tema que recoge un poco de rencor hacia la otra persona, ¿no? De rencor, sí. Algún despecho especie, amoroso, claro, ¿no? Es como una especie ¿de quién fue el despecho amoroso? De Chabelín. Pues. Chabelín. El mío. Resumido en Chabelín o pan y vino. Entonces la cuestión es que es como que de una manera media satírica y sarcástica le dices a la otra persona, buena suerte, cacha. Te vaya bien. Claro, como que ya adiós, buena suerte, yo no voy a cambiar por vos. Por eso toca ciertas partes de verdes, blancas, adicciones. ¿Y Chabelín cambió o no cambió? No. No cambió. Ni esta cirugía le no. Nada. Ah, fue con cirugía y todo. Claro, está sí, medio grave. Esto, está entonces. Grave, sí. Entonces... ¿Para que le traigan en una silla de ruedas? Una foto era. Sí, una foto, ¿no? Ponte una foto de Chabelín. ¿Quién le puso la música a Buena Suerte? ¿Cómo fue todo el trabajo de producción? Básicamente la letra la puso Chabelo y yo compuse la música. Él es Chabelo. Él es Chabelo, ahí están indicando. Muestra nuestra cara. No. Y le indican con todo y la pantalla y cirugía. ¿Es post cirugía? Post cirugía. Ya, en post cirugía le indicaron. Sí, pues entonces yo traje la canción, la armonía, traje otra letra para ser sincero. Y Chabelo lo cambió, entonces fue como que ya fuimos ajustando mejor el concepto de la canción. Luego lo presentamos aquí con los amigos y fuimos ensamblando, ¿no? Fuimos cada quien poniendo soporte del instrumento que toca. Entonces se hizo lo que es ahora. Siempre es bueno trabajar en equipo, ¿no? Y eso es bueno, no más en equipo, sino en familia, y que te sientas súper bien y que todos se compacten y se complementen desde cada uno de sus aptitudes y habilidades, ¿no? Sí, y eso es lo que le decía a Ronnie temprano que venimos juntos. Estábamos conversando que nosotros somos muy unidos, ¿no? O sea, que Guayabo es una banda muy, muy unida. con el paso del tiempo, desde que nos hemos conocido, nos hemos hecho más como que fuertes la amistad, pero también eso es un plus para la banda, porque bueno, tú cuando tocas transmites todas estas cuestiones en el instrumento, y cuando igual las cosas no funcionan, eso no funciona la música en muchas ocasiones, se nota eso, se escucha. Y bueno, nosotros hemos funcionado, ¿no? Como estamos la alineación. ¿En qué año comenzó la banda? 2018. Sí. Nos juntamos Pato, Chabelo y yo. Ahí está. Alce la mano los dos primeros, los dos que están aquí. Los presentes. Y ahí está la foto también. Ahí está. Chabelo no se encuentra. En corazones fervientes, ¿no? Y los corazones. Ahí está. Lo están indicando nuevamente a Chabelo. Ahí está. Chabelo, Pato y yo. Ahí está. Nos juntamos y teníamos varias ideas, ¿no? Empezamos a plantear ideas y a componer. Entonces, una de ellas, como que empezó a salir esta idea de hacer música con ritmos latinoamericanos, con ritmos latinos, pero también algo que no sea que les corriente. Identifique, claro, también, que ¿no? Que no sea muy corriente, y eso es lo que queremos como que proponer en las letras de Guayaba. ¿Cuál fue el siguiente en integrarse? Luego le unimos a los tres en Gajo. De una fue, o sea, vente para acá y de aquí ya, en un mismo ensayo. Sí, yo le conocí. ¿Todos son panas? De la U. De hecho, nos panas, en distintos lados. Ah, de la vida. Lados. Es curioso. Caminos de la vida, perfecto. La gran mayoría nos cruzamos en los pasillos del Yabe Q. Ya. Igual yo fui compañero de Chabelo de colegio. Entonces. Ah, va. Entonces, como que todo, de alguna forma, nuestros círculos se unieron. Aquí falta un elemento esencial para que todo se conecte. Chabelo. Sí. Sí, Chabelo fue piedra angular. Mi compañero igual en el IABQ, fue compañero de clase. Él fue mi compañero en la universidad, en la UDLA. Entonces, ya pues, nos conocimos y empezamos a tocar. Y empezamos a componer los temas. Igual seguimos componiendo con Chabelo, sobre todo. Y bueno, cada quien hace la parte que le corresponde en el instrumento, ¿no? No es como que yo vengo y le digo, no, loco, haz esto y así quedan las cosas. A nadie se le obliga nada. No. Más bien se sugiere. Y es bueno también que eso quede a la creatividad de cada instrumentista, porque cada instrumentista, al menos aquí en la banda, tiene diferentes tipos de influencias y diferentes tipos de sonido. Entonces es bacán como todo eso se complementa en nosotros. Y nos ajustamos, obviamente, a lo que la otra persona propone. ¿Y Chris? ¿Cuándo se une Chris a la banda? Chris, hoy. No, yo vi unas fotos ahí en el Chuya Hostel y ahí ya estaba Chris. Sí, es que con Chris también trabajamos en el Polvazo Cósmico, entonces, ¿ya? Como ensayamos casi en el mismo lugar, ahí dijimos, ¿acolita? Yo creería que se podría unir ya Polvazo Cósmico con Guayaba y que Polvazo Guayabal. ¿Ah? Después del Polvazo Guayaba. Después del polvo. Después del polvo viene Guayaba. Cris, ¿cómo te trataron los chicos? ¿Cómo te han tratado? Hace la única mujer también. Sí, no, es hermoso porque somos amigos, tocamos juntos y es maravilloso, hemos ido con estos chicos. La primera vez que yo estuve con Guayabo, me invitaron a cantar ese tema suyo que tienen que se llama María. Ya. Y me encantó, me encantan las letras de Guayabo y la música que te invita tanto a... No a tomar, pero sí a estar relajado, así a disfrutar de la vida, a cantarle a todas las situaciones de la vida. Entonces por eso me encanta muchísimo la música de Guayabo. ¡Qué genial! Estamos hablando un poquito y divagando un poquito porque están trayendo una guitarra acústica para hacer algo mucho más chévere, ¿no es cierto? Sí. Y... ¿Cuál fue esta sensación que les dejó la presentación en el Chuya Hostel? Bueno, pero en primer lugar yo creo que la anterior presentación a esa que tuvimos igual en el Chuya Hostel y esta nos ha permitido darnos cuenta que la gente se acepta nuestra música. Porque, bueno, como dije la anterior vez, como habíamos conversado, la gente ya se sabe las canciones, pues entonces corea. Y cuando empezamos a tocar Buena Suerte... Yo escuchaba que la gente estaba, ay, ay, ay, así como que, se le da la vena, pues. Y fue como que, qué bacán que la gente esté conectada con eso, entonces. Bastante aceptada nuestra música por las personas. También, como tiene ritmos bailables, la gente se le pega eso en la motricidad, pues, está, que se mueve y que goza. Y que goza. El sabor latino. Sí. Música latina, ¿no? Claro. Ahí está. Y... justamente se logró el objetivo de la presentación en el Chuya Hostel. Sí. Se logró, sí. Sí, sí. Justo comentábamos eso, que el es para seguir justamente recaudando fondos para la producción de su de todo el disco. Sí. Y sí lo logramos, recaudar los fondos necesarios para acabar de producir el tema que se viene este mes y también para el tema que se viene el siguiente mes. Ahí está, ya vamos a tener esas noticias, pero más adelante, ¿no? ¿Cuántas canciones llevan a hacer? 6 cañonazos bailables. 2019. Perfecto. Eso no es el nombre del disco. Yo pensé que lo decían. No, bro. Ya, muy bien, estamos ahí. Y el siguiente mes tenemos esa noticia. ¿Qué canción podemos dar esa primicia? ¿Cuál se viene? Se viene Verdes Ladrones. Verdes Ladrones, o sea, conecta con Gali Galeando. No tanto, pero ¿tú qué? Puede ser una razón para Gali Galeando. Es la precuela, entonces. Puede ser la secuela. ¿Tú qué pensarías si escuchas Verdes Ladrones? ¿Qué se te... ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Dinero. Dinero, volando. Manos ahí negras. En costales. Y un helicóptero en el que tratan de poner el pie y se caen. Justamente. Por eso como Bélgica. Se cambió de domicilio. Uy, no, ni digas que se está acercando. Oigan, chicos, aprovechando, vamos a darles otra táctica y otra técnica que se usan, ¿no? A ver, darle la oportunidad para enterarnos, de que venga. La siguiente que tengo aquí apuntado es poner el papelito dentro de, como decían, acá decía Luis Fonsi, en la manga del abrigo, pero yo consulté uno y decía adentro del abrigo, o sea, de esos de las chompas que tienes del cierre o los botones, y ahí se pueden meter, ¿no es cierto? O, claro, por como decíamos, la manga vacía sobre la mesa, ¿no? Ahí estábamos. Y otro también que tenemos aquí apuntado es que tomen, vamos a ver. Ah, no, dice que, claro, ya leí bien. No se preocupe. No, acá, pero acá están los otros métodos. A ver, vamos por acá. ¿Cuál otro método tenían ustedes? Hay que llevar falda. ¿La falda? En la changa, yo sabía ver a mis compañeros que escribían, ¿no? Que se pegaban papeles en la changa de bajo. Claro, y como cruzan las piernas, entonces claro, ya tapaban el... Sí. Otro método también, ¿se acuerdan de poner la mochila ahí al lado y tener abierto el cuaderno? Eso es fácil. Sí, esa es, solo haces un poquito así la mochila y ya ves todo, pero tienes que tener la letra gigante. Claro. Y el profesor tiene que estar full lejos. Claro. Ya me desesperado, porque te agarran ahí y ya... O si no, en la de selección múltiple, no. ¿Cuál? La A. O si no, en las señas, no. Claro, la 1 es la A, la 2 es la B. O sea, más que desarrollarse técnicas de copiar las huevas, era técnicas de comunicación. y era solo visual, claro, no, nada de al lado. ¿Cuál tienes? O si no, hacerse a un lado y poner la prueba o el examen. Para que pueda ver. Eso sí, azul, así. Claro, estoy leyendo aquí. ¿Alguno de ustedes usó también el iPod o el MP3? No. Grabando el audio y después subiéndolo como canción. Yo no. Eso era focas. Sí, hacían. La man leyendo full notas. Claro, es que teniendo el cabello largo, te lo tapas ahí. El oído, te pones el audífono y ya. No, se fue. Toda la clase magistral la anotada, ¿no? Gracias. Como decían también ustedes de en la calculadora, en la tapa de la calculadora, también poner las fórmulas de mate, química y física. Claro, en la calculadora pescada. ¡Aleluya! Las guitarras. Se fue hasta la América. No, América y Bolivia, ¿no? Sí, más o menos. Denle ahí un chance que tome aire. Vamos de ahí. Una que recomiendo es estudiar. ¿No les pasó que haciendo el papelito se aprendían la materia? Sí, también luego ya. Claro, ya. Entonces ya no necesitabas. Eso me pasaba a mí también. Entonces eso sí era la ayuda a memoria. Ayuda a memoria oficial. Porque claro, ibas anotando. Y cuando ya no necesitabas sacar el papel, sí, porque ya te lo aprendías. Había cosas que no te aprendías como las fórmulas. Eso de química jamás me entró, ¿no? Lo siento, cuando yo estudié eran 101 elementos químicos. No sé ahora cuántos eran. 101, cacho. Y ahí era el estroncio, el berilio y todos esos que siguen derivándose del principal hacia abajo, ¿no? Pero bueno, ahora sí, estamos con los. Qué buen nombre. Ah, no.